En Bolivia, Piraí FM te da la hora. 7 de la mañana en punto. Piraí 96.3 FM. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Vamos a la parte musical porque estamos a 7 de la mañana. 7 de la mañana, ¿no? Ya ha pasado un minutito y nos corresponde, porque hay compromisos de la radio también. Estás escuchando Ofensivo y Escandaloso por Radio Piraí 96.3. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Piraí 96.3 FM.